los besos que nunca te di? ¿Dónde irán las cosas que no descubrí? ¿Dónde irán las balas perdidas, las horas marcadas, la gente que no conocí? ¿Dónde irán los sueños que nadie cumplió? ¿Dónde está el recuerdo de quien lo olvidó? ¿Dónde está el remedio y las olas que nunca rompieron? Se fueron hacia el interior del mar. Y donde las sonrisas que nunca respondieron, y donde el viento susurra al oído, y donde el sol amanece dormido, donde el cielo se viste de negro y las nubes lo tapan para darle consuelo. ¿Dónde irán? Dime dónde irán. Cuéntame dónde irán las olas del mar. Baby.